bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas y nocturnas bestias paranoicas y piratísimas que se han atrevido a prenderse de la radio, computadora, IUEO, teléfonos más inteligentes que nosotros, para darle suelta rienda al frenesí sónico alimentario, más bien conocido como atasque, en la presencia de lodo, provisto por el ritual de lo virtual. Producción independiente y bucanera de Clecto, Maryland Paranoias para Piratones, sedición 356. Mejor escúchala, ¿para qué la veis? Desabrochamos justo ahora el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien desde su carta nos recomienda como primer tiempo a ni más ni menos que un platillo basado en la tan degustada y preferida por chicos y grandes, por su sabor punzante, moronga, que entre mordiscos y lamidas nos deja manchas de sangre o bloodstains. El tema que la banda Agent Orange lanzara allá por 1981 en su álbum debut Living in Darkness, que en ese momento mostraba una novedosa mezcla de punk, surf rock y skate rock desde Orange County. Escúchalos a continuación para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual. Producción independiente y bucanera de Clecto, Maryland Paranoias para Piratones, edición 356. Mejor escúchala, ¿para qué la veis? Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Momento ya del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que a continuación se viene cortesía de ni más ni menos que una de las bandas más populares y consumadas en el género de rock artístico o noise, la banda Polvo, que se deleita con guitarras disonantes e intrincadas en capas que a menudo emplean afinaciones alternativas, justo como lo hacía Sonic Youth más comúnmente en sus primeras dos décadas de vida. Ritmos extraños y fuera de lugar, un énfasis en la textura sónica densa y estructuras de canciones poco ortodoxas, Sin embargo, a menudo son poco convencionalmente melódicas. Recientemente lanzaron un EP de dos temas llamados The Chameleon y Tiara Fetish, que no son solo grandes títulos de canciones, también son una hermosa descripción de los muy activos estilos de vida de hoy en día. Escúchalos a continuación para que te hagas bien rico con El Ritual de lo Virtual. Producción independiente y bucanera de Clecto Mirland Paranoias para Piratones, edición 356. Mejor escúchala para que la veis por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde los estrenos más nuevos y recientes del momento actual, brota efusivamente la banda OCs, anteriormente conocida como The OCs, quienes lanzan el sencillo titulado Electric War, que aparecerá en el próximo álbum llamado Metamorphosed. Los OCs de John Dwyer aprovechan la salida de su último álbum Protean Threat, del 18 de septiembre que acaba de pasar, para anunciar la salida de un nuevo disco. ¿No querías birria? Pues atáscate más tacos. Metamorphosed es un 12 pulgadas de 5 temas extendido en 24 minutos que sale de las psicóticas sesiones de su Face Stabber, de los que ya puedes oír este cañonazo a boquejarro que es Electric War, el más puro estilo salvaje de los OCs. A continuación, para que te hagas bien rico con El Ritual de lo Virtual, producción independiente y bucanera de Clecto Mirland Paranoias para Piratones, edición 356. Mejor escúchala para que la veis por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. llega a nuestras garras el nuevo sencillo de Sectas, Life's a Game, o La Vida es un Juego, del nuevo próximo álbum con el mismo nombre, disponible ya en noviembre bajo el sello Father Time Records, grabado en los estudios de producciones Church Chase. El sencillo estará disponible en todas las plataformas el 2 de octubre, Spotify, iTunes, Apple Music y todo eso. Sectas son Christian Lee Vázquez en guitarra y voz, David Sectas en bajo y Jesse Taylor en la batería. El video está disponible ya en YouTube y exhibe a la banda llegando a lugar de ensayo donde los espera un tablero de ajedrez. Acto seguido, el baterista y el bajista se ven a los ojos retadoramente y entra Christian, el guitarrista, a hablarle al oído a uno y al otro como un demonio aconsejándoles qué hacer. Empiezan a mover piezas en el tablero y un monitor a un lado muestra nubes de explosiones nucleares en lo que explota la rola. Life is a Game, de Sectas, que escucharemos a continuación para que te hagas bien rico con El Ritual de lo Virtual, producción independiente y bucanera de Clectomeral and Paranoias para Piratones, edición 356. Mejor escúchala para que la veis por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos a mi raza, a mi gente de Hermosillo que escucha Clectomeral Land. Ahí con mi amigo Juan el Tomeiro, soy Cristian de Sectas y les comparto por acá lo más reciente que hemos grabado. Esta canción se llama Life's a Game, que es La Vida es un Juego, aquí en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ojalá nos veamos pronto por allá. And I can tell. Desde Ciudad Monstruo, CDMX, llega nuestro Sherlock Holmes musical, quien escanea la selva de asfalto en busca de sonidos para compartir con nosotros. Desde el rincón del Chipotle con Don Che Alexander, al comando de la nave sonidera para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecton Maryland Paranoias para Piratones, edición 356. Mejor escúchala para que la veis por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chipotle en el rincón del Chipotle. Y en esta ocasión les presento una banda de la ciudad monstruo de un lugar llamado Iztapalapa. Ellos se llaman The Wall, formados en 2005, Eduardo en las guitarras y voz, Luis al bajo y coros y Sergio en la batería. Este tío rockero, energético, explosivo desde el primer acorde, que en su haber ya tienen grabados dos discos de buena factoría, contundentes y directos. The Wall es libre pensar, es rock duro, divide y vencerás, divide y morirán, las bengalas de la gloria para la máquina. Estos son algunas de las reflexiones sobre la vida pública y política en nuestro país que ellos nos dejan. Los dejo también en sus manos y más bien en sus oídos, y les aconsejo chequen el video con el nombre de la rola que les tronaremos al instante, Don Informante. Ellos se llaman The Wall y se escribe D-E-U-O-L. Saludos y muy buenas noches. The Wall está en la casa, señores. Somos The Wall, una banda independiente de rock duro de la Ciudad de México. Independiente porque no aparecemos en la programación de los medios tradicionales. Pero sí pueden encontrarnos en este espacio. Pidan nuestras rolas y también los invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Pasen a dejarnos un comentario. Y si quieren escuchar nuestros dos discos completos, visiten YouTube, Spotify, Apple Music, SoundCloud, Reverb Nation y otras plataformas. The Wall se escribe D-E-U-O-L. Pasen a dejarnos un comentario, suscríbanse, eso nos apoya muchísimo. Mandamos un saludo muy especial al Chipotle y su sección El Rincón del Chipotle en Eclecto Maryland, Política y Rock and Roll Radio, a través del 106.7 de FM. Un agradecimiento enorme por tocar nuestra música y un abrazo grandote a todos los que nos escuchan. Los dejamos con esta rola que se llama Don Informante. The Wall está en la casa, señores. Rock and Roll. Jay. Escribió una canción completa sobre dos fotógrafos que mueren en la guerra. Lo más probable es que hayas oído hablar de Al Jay o puedes reconocer varias de sus canciones de éxito que se reproducen actualmente en todas las estaciones de rock indie. Lo que quizás no sepas es que su canción, Taro, fue escrita sobre la primera fotoperiodista de guerra y su compañero de vida, quienes murieron haciendo lo que aman. Al Jay, que literalmente es un comando de computadora para el símbolo matemático Delta, mezcla varios géneros y se describe mejor como geek rock. Al Jay tuvo un gran éxito con su primer y único álbum, An Awesome Wave, o Una Asombrosa Ola, que debería haberse llamado An Awesome Album. En este álbum, la canción Taro describe la vida de Gerda Taro y su compañero de vida Robert Capa, quienes murieron por separado cubriendo guerras a mediados del siglo XX. Gerda murió durante la batalla de Brunet del 26 de julio de 1937, mientras que Robert murió varios años después, en 1954, al pisar una mina terrestre. La canción Taro describe los eventos y el reencuentro de los dos en la otra vida. Silvestre Esteban Vibrero, te mandamos un abrazo saca pedazos, esperando verte pronto por tus tierras. Mientras escuchamos el tema Taro de Al Jay acá en el Ritual de lo Virtual de Clecton Merrill and Paranoias para Piratones, edición 356. Mejor escúchala para que la veis por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Jumps to 2 feet, creep up the road. To photo, to record me, lumps and war. Their ancestors is chance. Distance from medic, from colleague, friend, enemy, foe. In 5 yards from his leg, from his toe. Do not spray into eyes. I have sprayed you into my eyes. His last rattle, last chose. Ocala's and cares, glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp, or the body grasp, not cold. The photographic more. 3.1415, alive, no longer my amor. Faded for home, may a 54 doors open like arms, my love. With a great closeness, two kappa, kappa, dark. After nothing, reunited with his neck and with Utaro. Los espíritus de la noche producen vida con sus cantos. La mujer espíritu, que comprende la magia de la naturaleza, puede cruzar entre todos los reinos, devenir en búho, ser agua o árbol. Un tema inspirado en los cantos ceremoniales de María Sabina, mujer mazateca conocedora de la medicina indígena, basada en el conocimiento y comprensión de la flora y fauna. Mujer Espíritu es una alucinante animación híbrida realizada colaborativamente entre artistas latinoamericanos, dirigida por Adriana Ronquillo y La Furia Studios, para el nuevo sencillo del genial grupo Ampersand. Producida por Chancha Vía Circuito y Biznaga Producciones, escúchalo a continuación para hacerte bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomero Lamparanoias para Piratones, edición 356. Mejor escúchala para que la veis por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. En el rey. Pale Head. Fue la colaboración de corta vida de Al Jourgensen de la banda Ministry con Ian MacKaye en la voz. En 1987 lanzaron su sencillo I Will Refuse, una muy buena canción y encapsula el diseño de la banda perfectamente. Comienza con notas insistentes, con el contratiempo y el bajo fuerte, con sonidos ambientales espeluznantes, raspaduras y golpes metálicos, literalmente sonidos industriales. La canción se convierte lentamente en una explosión de hardcore punk justo cuando MacKaye grita fucking ready. En la producción total de 6 canciones de Pale Head, que duró poco más de un año como banda, Ian MacKaye continuaba canalizando su voz hardcore mientras que Jourgensen y su banda principal Ministry estaban en el proceso de acuñar las bases de la música industrial con Ministry, su próximo álbum The Land of Rape and Honey de 1988, que se convertiría en una piedra angular del género. Pale Head, a pesar de su corta vida, es mi tercera banda favorita de MacKaye, detrás por supuesto de Minor Threat y Fugazi, porque su increíble huracán sónico te golpea como una tonelada de ladrillos como al hardcore, pero también la mezcla con los elementos más duros de la música industrial golpea con aún más ladrillos. Hay algo acerca de que Ian MacKaye esté al frente de una banda como esta que hizo que me encante. MacKaye y Jourgensen eran pilares de sus géneros y habían creado algo increíblemente único al unir sus fuerzas. Más tarde, el miembro de Ministry, Chris Connelly, dijo que Pale Head era hardcore punk interpretado por máquinas y sonaba bastante fresco. Y eso lo describe el chingazo. Escuchamos I Will Refuse de Pale Head a continuación para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto Merlan Paranoias para Piratones, edición 356. Mejor escúchala para que la veis por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Califato 3x4 y Le Parody. Se versionan y remezclan mutuamente en un single compartido. Se trata de dos de los proyectos más personales y particulares que han surgido en los últimos años de tierras andaluzas. Por eso estaba claro que más pronto o más tarde iban a trabajar juntos en algo. Y aunque esta vez no lo hagan juntos, sí que lo hacen revueltos, versionando y remezclando los unos la canción de la otra, y la otra devolviéndoles el trabajo con una de las suyas. Califato 3x4 reconstruyen La Puerta, una de las canciones del celebrado Porvenir de Le Parody, mientras que Le Parody se encarga de hacer lo mismo con Puerta de la Carne, la canción que le da título al álbum de Califato 3x4. Los escuchamos a continuación acá por El Ritual de lo Virtual de Clectomerlan Paranoias para Piratones, edición 356. Mejor escúchala para que la veis por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, estimados radioescuchas. Somos Califato 3x4 de Sevilla y Málaga, Andalucía, y os queremos compartir nuestra música aquí en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cogedlo ahí. Sale, pero no me Chiquilla, ábrete la puerta ya. Eclectomeiroland Paranoia. Pelones piratones.